día tan gozoso de la conmemoración de los sacerdotes Melendo y Masdesgar, y en la cercanía de la fiesta de San José, me dijeron que hablara yo de San José. Voy a hacer una pequeña reflexión sobre tres puntos muy prácticos y concretos. Uno, la necesidad, la conveniencia, la urgencia de ser devotos de San José, sobre todo en sentido de confiados suplicantes, hacer lo que nos exhorta a hacer Santa Teresa de Jesús y otros muchos santos y los papas, ¿no? Hay que rezar a San José y encomendarle todas las cosas. Torres y Baixas decía que Dios ha distribuido los dones de los santos de modo que unos pues suelen ser patronos de alguna necesidad y de algún oficio, de alguna situación de la vida, ¿no? Y otros de otra. Pero que hay un bienaventurado en el cielo que se le pueden invocar en todas las necesidades, porque habiendo cuidado en la tierra a la hija de Dios, en el cielo continúa este cuidado sobre el cuerpo místico de Cristo. Esto Torres y Baixas lo que dice es muy parecido al argumento de Pablo VI al proclamar a María madre de la Iglesia. Por tanto, por esto, decía Torres y Baixas, le proclamó Pío IX, patrón de la Iglesia Universal. Precisamente Benedicto XV, al conmemorar el 50 aniversario de la proclamación del patrocinio, recordaba que San José es patrón de los moribundos, patrón de la buena muerte, patrón de los obreros, y patrón también de los sacerdotes, y también especialísimamente, y patrón de la Iglesia Universal. Fue en este concepto patrón del Concilio Vaticano II, Juan XXIII, que la devoción a San José penetra todo su pontificado, hablaba continuamente de esto. Introdujo, modificando después de 1500 años de ser inalterable, el texto del canon romano, poniendo el nombre de José en el canon, precisamente para conmemorar el Concilio Vaticano II. Yo os lo digo con mucho entusiasmo y convicción, y no quiero entretenerme en notar que esto es poco sabido, que casi no se dice nunca, que no se ha insistido en esto, y es una cosa extraña que no se diga. La devoción a San José, que notaba Juan XXIII, que se había desarrollado de una forma misteriosamente como tardía en la Iglesia durante siglos, estuvo bastante silenciado, ¿no? Aunque hay cosas estupendas sobre los santos padres, sobre en San Juan Crisóstomo y en San Agustín y en muchísimos otros. Pero la devoción se vino más tardía. La movieron San Bernardo primero, después los franciscanos y finalmente en el siglo XVI, de una forma totalmente única. Lo que cambió la situación de la presencia de José en la Iglesia fue Santa Teresa de Jesús. Voy a leer lo que dice Santa Teresa de Jesús. Tomé, es el capítulo sexto de la vida. Tomé por abogado y señor a glorioso San José y encomendéme mucho a él. Vi claro que así de esta necesidad, como de otras mayores, de honra y pérdida de alma, este padre y señor mío me sacó con más bien que yo le sabía pedir. No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que lo haya dejado de hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo. de los peligros de que me ha librado, así de cuerpo como de alma. ¿Qué otros santos parece les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad? Es lo que repite Torres y Bages. A este glorioso santo tengo por experiencia que socorren todas. Y que quiere el Señor darnos a entender que así como le fue sujeto en la tierra, así en el cielo hace cuanto le pide. Es decir, que San José manda en el cielo como mandaba en una casa de Nazaret. Esto han visto otras algunas personas a quien yo decía se encomendasen a él, también por experiencia. Y aún hay muchas que le son devotas de nuevo experimentando esta verdad. Bien, por tanto, la primera finalidad de esta conversación de hoy es exhortar a hacer caso de Santa Teresa, confiar en que San José escucha todas las necesidades temporales y espirituales, cosas de honra, cosas de pérdida de alma, dice, y confiar en él sabiendo que concede más de lo que uno se atrevería a pedir. Ahora bien, después de pensar esto, pensemos por qué es así. Santa Teresa ya lo insinuaba, lo dice bien claramente. San José tiene este poder de intercesión por la misión que tuvo en la tierra, en la Sagrada Familia de Nazaret, porque Jesús le estaba sujeto a sus padres, como dice el evangelista Lucas, y crecía en edad, en sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres, en Nazaret, sujeto a sus padres. Por esta misión que tuvo en la tierra, continúa en el cielo este oficio paterno, que se traduce en la solicitud paternal sobre la Iglesia, sobre el cuerpo místico de Cristo. Así lo dice también Torres y Bages, que dice que como la Iglesia y Cristo son una sola cosa, José, que cuidó a Cristo en la tierra, Jesús en la tierra, pues ahora cuida de todo el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Digo que el fundamento de esta confianza ilimitada que tenemos que tener en él, Pío XI le llama, habla de la omnipotencia suplicante de San José, lo cual solo se dice de María, como sabéis. El fundamento es este oficio paterno que tuvo. Esta misión, este oficio de San José, su grandeza, es algo que se ha ido revelando, diríamos, gradualmente y en cierta manera de una forma silenciosa en la Iglesia, se ha ido revelando. Pero en el siglo XVI, después que Santa Teresa hubiese puesto en marcha esta corriente espiritual del Carmelo Descalzo, al que se debe, por cierto, que las parientas de las carmelitas comenzasen a poner Josefa a sus hijas, y después, al cabo de unos años, los parientes de los carmelitas comenzasen a poner José a sus hijos. De modo que los que tenemos tíos, sobrinos, abuelos y padres e hijos que se han llamado José, sepamos que esto es cosa de los últimos siglos de la Iglesia y que es posterior a Santa Teresa y es una acción preferentemente, inicialmente, carmelitana. Es un fruto del carisma de Santa Teresa. Ahora José están por todas partes, ¿no? Gracias a Dios. Pero esto es un efecto que vino después de esto. Y con esto se fue revelando también a los teólogos que, como dice Bonifacio Llamera y Juan XXIII, han venido después. Y León XIII, cuando hace una encíclica, que extrañamente es la única que se ha hecho, dice que la devoción a San José, Dios lo ha movido en el pueblo y anda por sí misma, y que él como Papa quiere también poner su autoridad para confirmarlo con la autoridad pontificia sin poner ninguna enmienda a la religiosidad popular, sino para confirmarla con autoridad pontificia tal como es, reconoce que ya se ha desarrollado. O sea, avanzado en la religión del pueblo de Dios, en la fe del pueblo de Dios, avanzado más a prisa que en los teólogos. En teología hay un paso muy importante, en la teología dogmática, hay un paso muy importante que es el de Francisco Suárez, en comentario a los misterios de la vida de Cristo, como comentario a la suma teológica, la parte del tratado de Cristo, que se planteó de alguna manera por primera vez la dignidad de este oficio paterno de José. Vamos a tratar a esto, la dignidad de José, el oficio de José, la misión de José en la salvación de la humanidad. ¿Qué dignidad tiene? ¿Qué categoría tiene? Había una idea de que el Señor había dicho que entre los nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan Bautista. Pero donde dice esto, dice, pero el menor en el reino de los cielos es mayor que él, lo cual quiere decir que es una comparación que se refiere al Antiguo Testamento. No ha habido otro mayor profeta, dice otro texto. Y así lo han juzgado, el propio Santo Tomás lo ve así. Este elogio de Cristo es un elogio que se refiere a los anteriores, a Juan Bautista y a los profetas de Israel, pero no marca el sentido de lo que va a ocurrir en el reino de Dios que va a venir con la predicación del Señor y su muerte y resurrección. De modo que los teólogos se lo atrevieron a plantearlo y el pueblo cristiano, por su cuenta, de alguna manera se avanzó en esto. Y desde Suárez, y después yo lo estudié y vi que desde Suárez, citándole o no citándole, todos han dicho lo que Suárez dijo. Se generalizó en la teología la idea de que es superior la misión de José, superior a la de Juan Bautista, que es la culminación del profetismo. Superior a la de los apóstoles y superior, según León XIII, a los ángeles, porque dice León XIII que nadie se acerca más que José a aquella altísima dignidad por la que María sobrepuja a todas las criaturas, por tanto también a las angélicas. San José está, como dice Pío XI también, nadie está más cercano a Dios con María. Después de María es el que está más cercano a Dios. De modo que la dignidad de José es altísima, altísima. De aquí ha venido también el culto a la Sagrada Familia de Nazaret. Está asociado con María en esta dignidad de ser la familia en la que Dios providencialmente obró la encarnación. Esto, la teología está planteada con mucho rigor. En el siglo XX en España un dominico hizo un tratado espléndido del cual durante un tiempo se vendieron muchos ejemplares y que después cuando vinieron otras modas, pues no sé si lo quemaron o lo guardaron, pero no se encuentra en ninguna parte, a lo mejor está en algún almacén congelado. Deben quedar unos cuantos millares de la teología de San José del padre Bonifacio Llamera. No se vende. Es uno de los mejores libros que se han escrito nunca sobre San José. El padre Llamera, en el prólogo de un hermano suyo, subraya que la intuición del corazón cristiano se ha anticipado siempre a los teólogos. Dice, en el siglo XVI se sabía más en los conventitos de las monjas carmelitas que en las cátedras de Salamanca y Alcalá. Esto lo dice un teólogo en un libro de Lavac. Y ha ido siempre siendo así. Pero en fin, aunque después algo han llegado a ver los teólogos y hay mucha cosa dicha muy verdadera y muy coherente, ¿no? Y lo que dicen es esto, fijémonos bien. está planteado con todo rigor escolástico en los en este, el Palameras y en Suárez, ya. ¿Por qué el oficio de José puede ser superior a los apóstoles? ¿Cómo puede ser esto? Al fin y al cabo era el marido de la madre de mi hija, tenía una función paterna, una cosa, una relación familiar. Sí, María, dijo el Señor, a la mujer que decía, bienaventurado el vientre que te llamó, que te llevó, y los pechos que te levantaron, dijo, más bien bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. No parece, esta es la pregunta, que es más importante la vida de la gracia, las buenas obras, las meritorias, la fe, las virtudes teologales, la santidad, es más importante que el parentesco de María con José, de María y José y con Jesús. Es más importante, la cercanía a Dios se mide por la fidelidad con que recibimos sus dones que nos divinizan. Es más importante ser hijo de Dios por la gracia de adopción, por la gracia santificante, que ser pariente del Señor. Y que se puede prolongar la dificultad, porque la genealogía de Jesucristo, según la carne, en el Evangelio de San Mateo, hay dos mujeres prostitutas, mejor dicho, una prostituta de oficio y otra que fingió ser prostituta para que su suegro la dejase en estado de esperanza para poder que le compensase de no haberle buscado un marido al quedar viuda, ¿no? Y en la genealogía se nombran Judá engendró de Tamar y engendró de Rahab, la prostituta, tal. Hay dos prostitutas en los antepasados de José. En la genealogía de San Mateo, lo cual quiere decir que por ser pariente de la carne con Jesús, no está garantizado que ese sea santo. Por tanto, si de María misma se dice, bienaventurados los que cumplen la palabra de Dios y la ponen en práctica, más que el que yo de mamar o lo que sea, parece que no tiene que ver. Esto es lo que plantea Suárez. Lo resuelve de una forma tremendamente verdadera y profunda. Fijémonos bien en una cosa. Toda la gracia santificante nos viene por Cristo. Aquello que dice San Pablo, que Dios ha querido que nos llenemos de la plenitud de Dios. Que ut impleamini in omnem plenitudinem Dei. Tenemos plenamente a Dios en nosotros. Esto es la gracia santificante que nos hace hijos de Dios. Habita en nosotros el Espíritu Santo, viven en nosotros las personas de la Santísima Trinidad. Somos hijos de Dios, participamos de la naturaleza divina. Ahora bien, Dios obró esto con el misterio de la encarnación. De modo que Santo Tomás, pensando sobre esto, dice que la plenitud de la divinidad nos ha sido conferida, nos ha sido comunicada por la humanidad de Cristo, por Cristo en cuanto hombre. Ahora bien, Cristo en cuanto hombre, porque está su naturaleza humana, pertenece al Verbo, es el mismo Verbo que la posee y por eso nace de el María es madre de Dios y el que nace del seno maternal y virginal de María es la segunda persona de la Santísima Trinidad que se ha hecho hombre. Esta naturaleza humana de Jesús también tiene gracia santificante y la tiene en plenitud. Y su gracia santificante es a la vez la misma, la gracia capital, aquella por la que es cabeza nuestra. Esto es una razón teológica. Ahora bien, la gracia santificante que nosotros recibimos cuando somos bautizados, ¿por qué la tiene Jesús en su naturaleza humana, en su alma humana? ¿Por qué tiene la gracia santificante? Pues porque es la naturaleza humana del Hijo de Dios. La gracia de unión, la gracia por la que Dios se unió a la humanidad, siendo que un hombre fuese hipostáticamente el mismo Hijo de Dios hecho hombre. La gracia de unión es la raíz de la gracia santificante en el alma de Cristo. Y la gracia santificante en el alma de Cristo és la que és aquella segons la qual per su humanitat nos comunica a nosotros la divinitat. La gràcia de unió és la raïs de la gràcia capital. La gràcia capital és la fuente de toda nuestra santidad. Por tanto, todo se obró en esta humanidad de Cristo, esta humanidad del Verbo de Dios, el Verbo se hizo carne. Por tanto, la encarnación, el que el Verbo se hiciese carne y viniese a habitar entre nosotros, es el punto de partida de todos los dones de comunicación de la vida divina a la humanidad. El punto de partida. Ahora, Dios quiso que esta obra de la encarnación se hiciese, prometiendo a Abraham que en un descendiente suyo serían todas las naciones bendecidas, prometiendo a David que le daría el reino a su descendiente suyo, anunciando a María que Dios lo había escogido para que de ella naciese el que tenía que ser llamado el Hijo de Dios. Y María le dice: he aquí la esclava del Señor, acúmplase en mí según tu palabra. Y Santo Tomás dice que este consentimiento de la Virgen, movido por una gracia misteriosa, porque Dios lo había elegido y antes de la concebida sin pecado original, para este momento, este consentimiento de María, que era esperado por todo el nombre de toda la humanidad, para que viniese a ella el Hijo de Dios. De modo que María tiene, y se nota mucho en el cántico de María, en la bendición de su prima: bienaventurada tú que creíste, porque se cumplirá lo que se te dijo de parte del Señor, que es que reinará en la casa de Jacob eternamente tu hijo, y su reino tendrá fin. Y a José le dice el ángel: el que ha sido concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de tu esposa salvará al pueblo de sus pecados. Y a un benedictino en la Edad Media dijo: Abraham se le reveló un hombre, un descendiente tuyo. No se le dijo claramente que sería Dios que vendría al mundo, este descendiente de Abraham. A Abraham se le reveló un hombre por el que el mundo sería salvado. A David se le reveló que un descendiente suyo sería el rey de Israel y del universo. Pero a José se le reveló que el que nacía de su esposa y el que se le encargaba a él de tener la misión paterna era Dios. Dice: ¿cómo? Pues porque solo Dios puede perdonar pecados. Y si el que nace de María es el que salvará al pueblo de sus pecados, es que ha venido Dios al mundo y nace de mujer. Y José se le revela esto y él lo acepta. Y como dice Juan Pablo II en el Redemptoris Custos, la fe de María que trae al Señor al mundo, paralela con ella, unida a ella, inseparable de ella, conyugalmente una con ella, es la fe de José al tomarla como esposa y aceptar como hijo al que el Espíritu Santo ha engendrado en el seno de su esposa. Y tiene la misma misión salvífica, esta maternidad de María, esta paternidad de José, son algo que está, así como la unión hipostática, es radical respecto a la gracia santificante en Cristo, que es la gracia capital por la cual, por su humanidad, se nos comunica la plenitud de la vida divina, pues por José y María se ha obrado esta unión hipostática. Y esto es lo que Suárez. La misión de José como la de María está en el orden de la unión hipostática, que de sí es mayor que la predicación de los apóstoles, el anuncio de los profetas, la muerte de los mártires, la profesión de fe de palabra y de obra de los confesores. Entonces, pongamos dificultades, pongamos, como hacen los escolásticos. ¿No dice el Señor que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por aquellos a quienes ama? José no es mártir. si me confesáis delante de los hombres, os confesáis ante el Padre Celestial. José no consta que dijese nada. Claro, hablaría cotidianamente por cosas domésticas y caseras, y hablaría con su mujer, con la Madre de Dios, y con Jesús, sin duda. Como nota un franciscano catalán, Eximenis, aprendió a hablar la lengua de su tierra, el arameo, que hablaban los hebreos. Entonces lo aprendió de sus padres. José y María enseñaron a hablar a Jesús niño, que con la ciencia humana experimentado, misteriosamente unida y subordinada a su ciencia que derivaba de la misma unión hipostática, fue adquiriendo conocimientos. Pero aprendió de su padre el oficio de carpintero, aprendió de su padre la relación con el vecindario de Nazaret, aprendió de su padre a hablar. Miren ustedes qué bellamente Santa Teresita piensa esta ciencia humana del Señor con su evolución humana. Jesús, cuando te veo sostenido por tu madre, dejar sus brazos y ensayar temblando sobre nuestra triste tierra tus primeros pasos. El niño Jesús se ensayaba a andar, tintinejaba, ¿no? Y María lo sostenía y le iba soltando para que aprendiese a andar. Y esto está en la poesía de la Rosa Deshojada. Recuerdo, ¿no? Seguí en tremblón, si nuestra triste tierra te premia paz. María le enseña a andar al niño. Bien, por tanto, en esta ciencia, José le enseñaba al niño. Claro que habló mucho San José, todo lo que hacía falta para cumplir su misión, pero nada de tipo público. No es profeta del Antiguo Testamento, no es apóstol del Nuevo Testamento. Cuando lee en Nazaret Jesús el pasaje de Isaías y dice: esto se cumple ahora entre vosotros, todos se admiran y después se enfadaron también, según explica San Lucas, de que supiese tanto, ¿no? Pero si este es el hijo del carpintero, lo cual quiere decir que no pensaban que el hijo de José fuese alguien que pudiese interpretar al profeta Isaías, ¿no? Porque de su padre no constaba que tuviese ninguna... No era la misión de José tener esta sabiduría y comunicarlo a los hombres. Su misión era ayudar al Padre Celestial, como su sombra, a que viniese su hijo al mundo. Y esto dice Suárez, que es más importante que la predicación apostólica, que es más importante y la más excelente de todas las obras. Y nosotros podemos pensar... Y no dio José su vida por aquellos a quienes amaba. Sí, toda la vida de José, desde el noviazgo y la aceptación del matrimonio con María, es donación, es entrega. Gozosa, cuidado, no resignada, no. De José, el peligro más grande que tenemos es considerarlo como un santo, como triste, como silencioso, oculto, y como si fuese aburrido y paciente, no. José tenía que ser un hombre lleno de gozo, lleno del gozo que da la confianza en Dios y la experiencia de la protección divina. Abandonado confiadamente la providencia divina, es el ejemplo de lo que fue después el abandono y la infancia espiritual, y tanto. ¿Qué otro ejemplo podríamos encontrar mejor que él? Por tanto, su oficio altísimo era la paternidad en relación al Hijo de Dios. Y por este oficio está por sobre los ángeles, está sobre los profetas, está sobre los apóstoles, está sobre los confesores, está sobre los papas, sobre los obispos, está sobre los mártires, sobre los doctores de la Iglesia, de dignidad. Y con esto ya está dicho, nadie más cercano a Dios que José, por encima de los ángeles y de los santos. Y su santidad, que es otro problema conexo con este, pero que hay que plantearlo. cómo es la santidad de José. Porque Dios le dio las gracias coherentes con esta misión. Y como correspondía lo que tenía que ser esposo de María y padre de Cristo, padre de Dios, como le llamas, padre Sola. Muy bien dicho según San Agustín. ¿Cómo era la santidad de José? Pues aquí San José nos muestra la máxima ejemplo. Nosotros no somos carpinteros, ni vivimos en un pueblecito desconocido, Nazaret, que no había nombrado la Biblia en el Antiguo Testamento nunca. Nazaret es un pueblo que no merece ser nombrado en ninguna de las historias de los reyes o demás, ni antes ni después del exilio. Es una ciudad ignota. Nosotros no vivimos en un pueblecito rural, no somos carpinteros. Y tenemos necesidad y obligación de hablar. Algunos hemos sido profesores y hemos tenido que hablar en las aulas. José no era profesor, no era rabino. Pero ¿qué misterio tiene la santidad de José, tal como lo han entrevisto, lo han explicado y lo han glosado los santos devotos, admirablemente? Pues esto, la entrega al servicio de Dios y la obediencia confiada. La liturgia actual de San José, admirable, pone un texto de la Carta a los Hebreos, que los santos por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, obraron todo lo que obraron. Y entonces pone en las antífonas que siguen un texto de San Pablo y otro del apóstol Santiago el Menor, que se refieren a la fe y a las obras. Y el de Santiago el Menor dice que yo te manifestaré mi fe por mis obras. El de San Pablo dice que por la fe se pone somos justificados. Sé que José, el hombre justo, el justo vive por la fe, dice la Escritura, hombre justo, hombre de fe, no nos consta por escrito, no se nos ha transmitido ninguna profesión de fe como se nos ha transmitido las de San Pedro y las de los apóstoles, ¿no? Sino que toda su vida es la manifestación de la fe en la obra de Dios por sus obras. ¿Cuáles son sus obras? Pues mire, muy sencillo. A mí siempre me pasma mucho cuando dicen que el Evangelio dice pocas cosas de San José. Mire, está desposado y se encuentra su mujer esperando un hijo. No sabe qué tiene que hacer. No entraba en su... Dios no le había explicado qué iba a pasar aquello. Está clarísimo. Si no, no hubiera estado perplejo. Y entonces tiene un sueño extático, misterioso, y Dios le revela que lo que se ha obrado en María es obra del Espíritu Santo. Tendrá un hijo, a quien tú pondrás el nombre de José y de Jesús, porque salvará al pueblo de sus pecados. Se le da la autoridad de poner el nombre y se le revela que es Dios, según Ruperto de Deutsch, benedictino del siglo XII. Lo repitieron después muchos, muchos, San Juan de Ávila, Fray Luis de Granada, todos lo han visto después esto, que a José se le reveló la divinidad de su hijo, Jesús. Y entonces, al despertar del sueño, hizo lo que se le había mandado de parte del Señor. Después, va a Belén para cumplir un precepto del Imperio Romano, un censo, porque es de la descendencia de David. Y entonces ocurre lo del nacimiento en Belén, en el pesebre, ¿no? Y después de haber visto los ángeles que cantan y haber visto llegar los magos y todo eso. Entonces Herodes va a matar al niño, que es el que salvará al pueblo de sus pecados y que es Dios. Y el ángel en sueños le dice que tiene que ir a Egipto porque van a quieren matar a Jesús. Él no pregunta cómo puede ser esto, no me invento nada, lo repito de autores. No pregunta San Juan Crisóstomo, no pregunta cómo tengo que salvar yo al Hijo de Dios encarnado, no se puede saber, y tiene que huir. Pues sí, él no pregunta nada, hace lo que le dicen, levanta a María y se lleva a la mar a una mujer y a un niño a Egipto. No sabemos cuánto tiempo está allí. Lo que sabemos es cuando sale de Egipto, le han dicho que tiene que volver a la tierra de Israel, porque ya habían muerto los que le perseguían. Pero no le dicen dónde tiene que ir. Y oye decir que es peligroso ir a Belén. Recibe otra revelación de Dios, que no fuese a Belén, sino a Nazaret. Por tanto, sale de Egipto sin saber dónde va, por el camino vacila otra vez, le dicen cómo tiene que resolver la duda y se va a Nazaret. Hay otro momento grandioso que es la escena del templo. El niño, para mostrar a sus padres, que dice Santa Teresita muy bien, que no lo entendieron, lo dice el Evangelio, por tanto vivían de fe y no entendían todas las cosas de la que iban pasando. No entendieron qué quería decir al decir, ¿por qué me buscabais vosotros? Yo tengo que estar en las cosas que miran al servicio de mi Padre. San Agustín lo comenta, estaban en el templo del Padre Celestial. Aquel no era el templo de José, no era la casa de José, era el templo de Dios. Y Jesús era el Hijo de Dios, estaba en su casa. Y les dice esto, que no entienden. Y se va con ellos a Nazaret y sigue allí, pues de 12 años a 30 años, durante los cuales, seguramente muy hacia el final de este periodo, muere José, asistido por María y Jesús. Como ya vieron libros apócrifos antiguos, y es el origen, lo hemos publicado en Cristiandad, el texto bellísimo de la historia de José el Carpintero, es el origen de la devoción tan evidentemente verdadera de San José, patrono de los de la buena muerte. De modo que José, ¿qué hace? José manifiesta que cree en el Dios con sus obras. Obedece. Obedece sin entender, porque no le dan las razones, le dicen lo que Dios quiere que haga y él lo hace. Es la pelotita del niño Jesús, que decía Santa Teresita. Es el perfecto abandono, aquello de la obra de Cosari, el abandono confiado en manos de la providencia paterna de Dios. Esto es lo que vive José. Y claro, esto es imitable por todos, tanto si somos profesores como si somos militares, como si somos industriales, como si somos lo que sea. Tenemos que cumplir la voluntad de Dios. Y esto además, San José nos hace saber que la Iglesia le enseña, que está por encima de todos los ángeles y santos. Y enseñar que es lo verosímil, lo correcto, es decir, que su santidad era superior a todos los otros santos. Nos damos cuenta de que la santidad no consiste en tal cual ministerio o tal o cual responsabilidad de carácter público, civil o eclesiástico. La santidad, como dice Santo Tomás, no consiste siquiera en el estado de perfección. Se puede estar en estado de perfección y no ser perfecto. Y otros sin estar en estado de perfección son perfectos, suma teológica. los que creen que han descubierto la santidad de los laicos y la santidad del matrimonio, ahora es una tontería, está más suma teológica. Está más suma teológica. Y San José, que era un laico, no era levita, no pertenece, el sacerdocio de Jesús no es el sacerdocio del Antiguo Testamento, es un nuevo sacerdocio, el prometido a David, según el sacerdocio del rey, según fue Melquisedec, un sacerdocio regio del cual participa todo bautizado. Según el catecismo, que lo ha dicho, me parece, por primera vez en un texto así de autoridad, está en la Suma Teológica. Estos oficios que Dios pone para el bien de la comunidad, el sacerdocio, con el triple orden, diáconos, presbíteros, obispos, los apóstoles, estos oficios que se dan para la santificación del cuerpo de Cristo, se ordenan a la santidad de los miembros del cuerpo de Cristo, de los propios sacerdotes y obispos y de los fieles a quienes predican o a quienes bautizan o a quienes dan la Eucaristía. De modo que lo que Dios comunica a todos es más eminente que lo que da a algunos. La gracia santificante es más eminente que los carismas de sabiduría de los doctores de la Iglesia. El sacerdocio regio en que participamos por el bautismo es algo que se ordena, el sacerdocio ordenado de los obispos, presbíteros y diáconos, está en el catecismo. En el orden de la gracia, al revés que lo que pasa en el mundo cósmico y en el mundo sociológico, lo común es más importante que lo particular. Y por eso San José, que tiene de particularísimo ser el esposo de la Madre de Dios, tiene con María excelsamente lo común. No tiene bien, bienaventurada María, porque cumple la palabra de Dios activa. Bienaventurada, porque es la más santa. Si pudiésemos abstraer, como dice Suárez, separar en nuestro concepto la relación de Madre de Jesús y la santidad, sería más importante la santidad. Claro está, no faltaba más. Por el ser hijo de Dios por la gracia, más importante que cualquier parentesco con Jesús. Incluso de María y José, que fueron puestos en el mundo para que hiciesen venir al Hijo de Dios al mundo, que es la fuente de todas las gracias. Pero entonces la santidad de María y de José, por eso la encontramos, y esto es lo que admiraba Santa Teresita, la encontramos en lo cotidiano, en la vida ordinaria. Dios quiso que la santidad de la más santa de todas las mujeres, el más santo de todos los varones, la pudiésemos pensar como imitable siempre, en todas partes, por todos. Para imitar a María y a José se puede hacer siendo analfabeto. Para imitar a María y a José se puede hacer siendo un hombre sin ninguna cualidad destacada en la vida civil o en la vida cultural. Para imitar a María y José basta sencillamente cumplir la voluntad de Dios cada día, en todas las cosas, hacer lo que hemos de hacer. Y esto es lo que enamoraba a Santa Teresita, niño Jesús, que entendió eso espléndidamente bien. Recordáis, ¿eh? A San José, cuánto le amo. Desde mi infancia, mi devoción hacia él, dicen las traducciones castellanas, era inseparable, ¿no? En francés dice, se confundía con la que tenía a la Virgen María. En Santa Teresita, su devoción a San José se confundía con su devoción a María. Lo más ejemplar para mí cuando pienso en la Sagrada Familia, es imaginarme su vida en todo corriente. No es lo que suele decirse. El niño Jesús se supone que modelaba figuritas en forma de pájaros y les daba vida con su aliento, cosas apócrifas. No, el niño Jesús no debía hacer milagros inútiles. El primer milagro es el de las bodas de Caná, a sugerencia materna de María, a ruego de María. Sino porque no fuesen llevados milagrosamente a Egipto, cosa tan fácil para Dios, es lo que no se preguntó San José. No, su vida es en todo como la nuestra. Y cuántos sinsabores y decepciones, cuántas injurias no se darían al bendito San José. ¿Cuántas veces haría trabajo sin abonárselos? ¿Qué extrañeza no causaría la revelación de cuántos sufrieron? Lo que más me edifica cuando medito el secreto de la Sagrada Familia es la idea de una vida del todo ordinaria. Santísima Virgen y San José sabían ciertamente que Jesús era Dios. Sin embargo, muchos misterios estaban ocultos como nosotros y como nosotros vivían de fe. ¿No es extrañado esta afirmación del texto sagrado? Ellos, María y José, no comprendieron lo que les decía, y aquella otra no menos misteriosa. Sus padres estaban maravillados de lo que se decía de él. No es de creer que aprenderían algo, porque esta admiración arguye alguna sorpresa. O sea, eran llevados, por, se dejaban llevar por la providencia divina, y ellos cumplían cotidianamente su deber y tenían solícitamente el cuidado. Quiero terminar con una cosa que he encontrado en este libro espléndido de André Dors en José, sombra del Padre. Un texto de un sermón de Bossuet que, por cierto, ante la reina española Ana de Austria, esposa de Luis XIII y madre de Luis XIV, pronunció un panegírico de San José que le gustó tanto a la reina aquella que se lo hizo volver a repetir 5 años más tarde. Entonces los sermones eran como una música de concierto. Se hacían sermonarios y un sermón podía ser repetido, no tenía que ser original. Y Bossuet repitió 2 veces el mismo sermón porque lo debía tener escrito, lo recordaba y se lo pidió la reina Ana. Y después, hizo 3 sermones en este nivel del Palacio Real, ¿no?, de la Reina Madre. Y uno de estos dice, en el primer panegírico, el primero que le hicieron repetir después, y la reina le gustó y lo quiso que lo repitieran, dijo Bossuet: lo que la Iglesia tiene de más ilustre es lo que tiene más escondido. Y dice Bossuet, el padre Foucault se entusiasmaba con esto que voy a leer. Bossuet: no temo decirlo, Salvador mío, os conozco mejor. Tiene que funcionar menos mi fe en el misterio, en la cruz y en la ignominia de vuestro suplicio, que en vuestra vida humilde y desconocida. Vuestro dolor, aunque esté vuestro rostro ensangrentado y no tenéis figura de hombre, tiene dignidad, os hace encontrar en un adorador, en uno de los compañeros de vuestro suplicio, buen ladrón. Aquí, en Nazaret, no veo otra cosa que bajeza, y en ese estado de anonadamiento, un antiguo escritor tiene razón al decir que os deshonráis a vos mismo. Se injuria a sí mismo porque parece que no hace nada y que es inútil al mundo. Pero él no rechaza esta ignominia, Jesús no rechaza. Quiere que esta injuria se añada a todas las demás que ha sufrido, con tal que, ocultándose con José y la bienaventurada María, nos muestre con este gran ejemplo que si él se exhibe un día al mundo, es por el deseo de beneficiarnos y obedecer a su Padre. En efecto, toda la grandeza consiste en ajustarnos a los mandatos de Dios, de forma que le agrade disponer de nosotros. Finalmente, que esta oscuridad que tanto tememos es tan ilustre y gloriosa que puede ser escogida hasta por Dios. Y esto es lo que a mí me dijo un día, hablando con él, después de una conferencia suya, Mosén Esquerda de Fert, me dijo una cosa que no he olvidado nunca, y es muy verdadera, y para esto San José nos puede dar alegremente confianza y ejemplo. Es más difícil Nazaret que el Calvario, me dijo Mosén Esquerda. En realidad es lo que le dijo Bossuet, que necesitaba más fe y entendía menos el misterio de la vida oculta 30 años del Señor con José y María en Nazaret. Costaba más de entender que la muerte en Calvario. Es más difícil Nazaret que el Calvario. El Calvario estaba María, ya no estaba José. Pero en Nazaret sí estaba José. Entonces, el problema, y José nos tiene que alentar a ello, es que en la cotidianidad silenciosa y oculta, que de suyo no trae ni exige cualidades eminentes, ni trae consigo prestigio ni conocimiento por parte de los hombres, en esto está una participación que tiene que ser, para que sea santa y heroica, tiene que ser gozosa y esperanzada del cumplimiento de la voluntad de Dios, de que nos da ejemplo Jesús sujeto a María y a José. Y eso es todo lo que se me ha ocurrido.